justamente porque aparentemente va a haber algún detalle con respecto a productores que no les ha tocado la fumigación, pero por ahí pueden hacer o anotarse para que les toque. No sé si esto es así. Norma, ¿cómo estás? Buen día. Sí, buen día, Hugo, ¿cómo estás? Bien. Mira, en principio la comisión de lucha a través del INCA va a tomar las denuncias de los productores, que todos los que quieran denunciar tu cura, es importante que lo hagan en bloque, es decir, que se junten unos cuantos vecinos para que, claro, para que los muestreos sean realmente representativos. Y lo que va a trabajar primeramente es el cuerpo técnico para hacer los diagnósticos, es decir, de cantidad de tucuras presentes, y luego hacer la medición y el diagnóstico de cuáles son las especies también que hay presentes, porque esto también tiene que ver. Así que esto es lo que necesitamos más urgentemente, que los productores se anoten para tomarle el registro. Bueno, analizaremos la situación y después convocaremos a reunión o veremos qué es lo que si se puede resolver algo este año, cómo estamos plantados, cuál es el diagnóstico en realidad de la situación, ¿no es cierto? Bien, Norma, las hectáreas que quedaron sin fumigar, que ya sabemos que, bueno, quedaron esas 60.000 hectáreas sin fumigar. Claro, ¿existe, Norma, la posibilidad de que por ahí se pueda hacer algún tratamiento para estos campos que han quedado sin fumigar? Bueno, sí, la empresa se puso a disposición para mantener más o menos el precio en el cual se estaba haciendo para el resto de los bloques que quisieran hacerlo ahora. Pero bueno, este es un tema que hay que afinarlo y bueno, que hay que ver, porque en realidad lo que tienen en general no hay demasiado financiamiento y bueno, y hablar de una X cantidad de hectáreas es hablar de mucho dinero más, ¿no es cierto? Claro, ¿cuántas hectáreas quedaron sin fumigar en Olavarría? Y el primer planteo que nosotros tenemos eran 60.000 hectáreas. Ajá. Claro, acá hay un tema de conseguir algún dinero que ahora no está, ¿no? No, nosotros en realidad votamos todas las instancias, bueno, tuvimos reuniones zonales acá, en Coronel Suárez, en La Plata, mandamos nota a Domínguez, bueno, acompañados con los intendentes, con los secretarios de producción, pero bueno, el dinero es ese, claro. Y entonces, bueno, la situación es muy complicada de resolver. Y lo que es concreto que vos no tenés demasiado financiamiento, entonces vos tenés que emitir cheques por 3-4 millones de pesos, sí, a expensas de la buena voluntad, porque que tampoco tenés ningún elemento vos para poder presionar sobre el cobro de eso. Correcto. Uno como institución. Bien. Así que acá se necesitaría, bueno, otra determinación de los productores. Si hubiese necesitado en octubre, nosotros cuando llamamos que era octubre era porque teníamos la presencia de todos los huevos y bueno, más o menos sabíamos cuál era el panorama, algo se podía modificar de acuerdo a cómo se presentaran las condiciones climáticas, pero... Bien. Norma, ¿vos tenés conocimiento que se esté trabajando en partidos vecinos a Olavarría haciendo controles? Sí, en La Madrid y La Prida se están haciendo los controles, y en Benito Juárez no sé si habrán empezado, pero bueno, también iban a hacer control. Para el lado de Azul sí. No hay tanto inconveniente, ¿no? ¿Cómo? Para el lado de Azul digamos que no hay tanto inconveniente con la tucura. No tanto, pero ya está apareciendo bastante en algo de Taparique y algo de Azul limítrofe con Olavarría también. Ajá. Como también nos está apareciendo a nosotros en otras partes del partido, que del año pasado no había absolutamente ninguna denuncia y ahora estamos enterando de que esta situación es así. Por eso también queremos la evaluación de los técnicos, porque a veces la impresión de ver mucha tucura, y bueno, el técnico tiene que diagnosticar qué cantidad hay, si es importante, si hay mucha deposición de huevos, como para saber si va a haber futuros nacimientos, por lo menos tener el diagnóstico de la situación que te toca vivir o la que se espera para el año que viene, porque también hay que empezar a ver estas cosas para ver qué hacemos el año que viene con todo lo que nos queda, ¿no? Claro. Norma, ¿qué tienen que hacer los productores que se juntan para hacer alguna denuncia? ¿Dónde lo tienen que hacer? ¿Cuándo? Tienen que acercarse al INTA, por eso te digo, preferentemente en bloque, así que varios vecinos para armar un bloque grande, se pongan de acuerdo entre ellos y vayan juntos, porque esto lo tienen que hacer muy difícil, sino juntar a la gente, que vayan en bloque, se anotan, y por eso sería importante que lo hagan en el transcurso de esta semana y además tardar la semana que viene para ya en la primera semana de enero que puedan andar los técnicos haciendo los muestreos. Bien. Bueno, Norma, te agradezco mucho. Una última pregunta cambiando, digamos, de tema, que tiene que ver con un reclamo que hizo Carvap a la mesa de enlace por este tema de Guillermo Moreno con la carne y todo. Aparentemente no ha tenido mucho eco. Vos estuviste también participando de esa reunión en Carvap para reclamarle a la mesa de enlace una medida de fuerza. Sí, en realidad lo que se le reclamó, lo que se le pidió a la mesa de enlace, bueno, una reunión urgente y un seguimiento de esto que está pasando en el mercado, lo que está pasando con el trigo, toda esta intervención de Moreno, bueno, un seguimiento con esto, y bueno, y la posibilidad, evaluar la posibilidad de un cese de comercialización a partir después del 1 de enero. Ajá. Y bueno, aparentemente no hubo éxito. Eso quedó a sugerencia a la mesa de enlace, a que lo revea la mesa de enlace, y creo que mañana se está reuniendo la mesa de enlace y tendrá que volver a reunirse en la primera semana de enero. Muy bien. Norma, te agradezco mucho este contacto y nosotros vamos a estar recordándole a los productores todo esto para que se vayan acercando al INTA haciendo las denuncias del caso. Pero por ahora agradecerte este contacto, ¿eh? No, yo les agradezco a ustedes porque en realidad es muy importante para nosotros que ustedes lo difundan para que la gente se pueda acercar o el empleado del campo, el encargado, porque a veces sabemos que hay dueños que no viven acá, pero bueno, todo el que lo escuche, que sabemos que lo escucha todo el mundo, te escucha a vos todo el mundo, que bueno, que se acerquen o lo hagan conocer de alguna manera, pero por favor que vengan y que se anoten, muy bien. Porque bueno, esto para nosotros es sumamente importante. Bien, Norma, te agradezco mucho. Para la comisión de lucha, porque esto les son datos para poder trabajar. Seguro. Te agradezco mucho, Norma, que tengas un buen día, Bueno, gracias igualmente y gracias por esto. Chao. Gracias, muy amable. Norma.